Bueno, hoy a Patricio Carli le tocó descansar, no le tocó martillar. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estuvimos charlando con la gente y, como le dije a uno, calentando motores para la ganadera, que faltan pocos días. Bueno, yo estuve en el lanzamiento y está todo preparado, todo listo, mucho entusiasmo, por lo menos por la gente de acá de Olavarría. Creo que también por los organizadores, por la gente de la Nación, de la sociedad rural. Así que creemos que va a tener éxito como el año pasado. Sí, la expectativa es mayor, porque ya tenía, el año pasado era la primera vez acá, claro. Había que habituarse, conocer a la gente. Ahora estamos con la tranquilidad de ya, no nosotros que conocemos este predio y la gente y todo, porque venimos hace años todos los meses, pero la gente de las asociaciones, de la Nación, la parte operativa de la Nación, están ya sintiéndose más en casa, obviamente, el segundo. Claro. Así que, por supuesto, con expectativa y, bueno, con la experiencia del año pasado, creemos que esta va a ser mejor aún. Patricio, esto va a arrancar el día 21 con un remate invernada, ¿no? Sí, como es habitual, el día antes que abra la muestra. Ajá. El día 21, cuando ya van a estar ingresados todos los animales que compiten para las posiciones de otoño, ahí hacemos un remate de invernada, como hicimos el año pasado, con excelentísima calidad de hacienda, como la que hay acá en la zona. Macho y hembra exclusivamente. Macho y hembra exclusivamente. Eso es el día miércoles 21 de mayo. Bien. Después seguimos en la parte comercial con el viernes 23 de mayo a las 10 de la mañana, donde hacemos por primera vez en la Nación Ganadera un televisado que lo hace Alza González con el Rosgán. Ajá. Con la estructura del Rosgán, lo hacemos acá en el predio. Eso va a ser una mañana, 2 horas y media. Calculo que tendremos 2.500. Eso va por Canal Rural, ¿no? Va por Canal Rural, dentro del esquema del Rosgán, pero lo hacemos nosotros acá con todo el esquema, como te decía, el Rosgán. Es decir, que puede haber hacienda de otros lugares también. Sí, sí, sí. Seguramente. Sí, sí, calculamos que lo que es físico va a venir al físico, lo que es de la zona, digo. Claro. Y lo que es de más lejos va a venir al televisado, para estar en todos los aspectos de la comercialización cubiertos. A la tarde, después de eso, vamos a vender, igual que el año pasado, las exposiciones de otoño de Limousin y Shorton. Y el día sábado es el día grande de ventas también, porque arrancamos a las 11 de la mañana con el especial de vientres seleccionados, donde va a haber vaquillonas preñadas y vacas nuevas preñadas de las 4 razas que participan de la muestra, que son Hereford, Limousin, Limangus y Shorton. Y por la tarde vendemos el producido, los grandes campeones y las hembras de la exposición de otoño, que es la 64 exposición de otoño de Hereford. Uh-huh. Y de la exposición de otoño de Limangos, que es la segunda que hacen. Así que, bueno, mucho trabajo, mucha expectativa, y esperamos que la gente de la zona nos acompañe con remisiones primero y como compradores después. La verdad que sí, mucho trabajo, ¿no? Pero es el trabajo de ustedes y ustedes ya tienen conocimiento y, aparte, muchos años en esto, así que no les va a molestar para nada, no les va a hacer mella esto. No, para nada, es un placer, porque además de nuestro trabajo habitual, como claro. Bien decís, esto es en el marco de una fiesta, la Nación Ganadera es una fiesta. Entonces, los stands, la gente, los distintos eventos, las charlas, todo hace que esto sea realmente una fiesta. Entonces, trabajar dentro de ese esquema, dentro de ese ambiente, es para nosotros muy, muy placentero. Patricio, ¿cómo estás viendo los remates hoy por hoy de invernada, ya en plena zafra de terneros? Se ha tranquilizado un poco. El remate de hoy, hemos notado que un remate con un trámite más trabado. Uh-huh. Los resultados son muy buenos en los números, con ternero pesado arriba de 16 pesos, con ternero liviano bastante arriba de 17. Creo que los valores son buenos. El trámite, la verdad que me llamó la atención, Federico tuvo que trabajar mucho, remarla bastante, pero lo importante es el número final, más que el trámite. El plazo de ayuda también, ¿no? Cuando el plazo ayuda, claro. Acá había muchos plazos de 30 días. Uh-huh. Hoy el plazo ideal, como yo lo decía en una entrevista de hace un par de días, el plazo ideal, un poco, que es el equilibrio para comprador y vendedor, es 30 y 60, mitad. Claro. 30, mitad 60. Uh-huh. Si es 60, mucho mejor para el comprador. Pero con un 30 y 60, nosotros tuvimos un par de remates la semana pasada que casi todos los lotes se vendieron con ese plazo, y la agilidad era otra, con calidad igual y de tan buena como lo que había hoy acá. Así que el plazo determina mucho. Creo que está saliendo mucho ternero de golpe, que la gente en febrero y marzo no sacó ternero, y que ahora se está viniendo el invierno y está saliendo, y los compradores están aprovechando esa situación, eligen, por eso hay un poco más de tranquilidad en la invernada. Y con un gordo que está estable, la invernada está un poco por debajo del gordo, que eso no es lo histórico, pero eso se debe a una cuestión de coyuntura, una cuestión de estacionalidad. Creo que cuando empieza a faltar un poco el ternero en las próximas semanas, por ahí se equipara la invernada más a los valores del gordo. el remate de la hacienda al peso, la hacienda, vimos un poco de tranquilidad en la vaca, sin que fuera espectacular la vaca que había, pero me pareció que tal vez se quedó un poco, ¿no? Ahí. Sí, ten en cuenta que había mucha vaca de esa vaca intermedia, sí. Mucha vaca manufactura, la vaca ya está empezando a salir, ya empezaron los tactos, ya empezó la gente a salir porque se viene el invierno. Entonces, para esta época pasa, ¿no? Hay más oferta de vacas y la vaca afloja un poco. Estamos en una semana muy particular. Es cierto, también. Donde hay dos días feriados y dos días de paro de Senasa, con lo cual algunas faenas no se van a hacer. Eso uh-huh. influye directamente en la demanda de vaca, porque la vaca dejarla varios días en el frigorífico es de alto riesgo. Así que hay factores que ir analizando remate por remate. Hacienda al mercado va a ingresar igual, seguramente. Sí, el mercado trabaja habitualmente, faena va a haber mañana, va a haber el miércoles, pero ya lo que se venda el miércoles para faenar el mismo día es complicado y vamos a esperar al lunes. Claro. O sea, mañana va a ser un día casi normal del mercado, el miércoles un poco más tranquilo, seguramente, y con menos hacienda. Bueno, Patricio, nos vamos a ver, si Dios quiere, no sé si antes de la Nación Ganadera, y si no, nos veremos en la Nación Ganadera. Sin duda, algunos días antes vamos a andar por acá, y si no, esa semana nos vamos a ver bastante, porque vamos a estar todos los días durante casi una semana entera. Bueno, suerte, gracias. Gracias y espero verlos a todos. Sí, vamos a estar. Gracias.